Carlos Domínguez es el hombre del mañana. Siempre fue conocido así entre sus amigos porque si alguien le prestaba algo, nunca lo devolvía. Siempre te decía, mañana, mañana te lo traigo, mañana, mañana te lo doy. Por si tú también eres una persona del mañana, Indio Media no retornable. La cosa es buscarle. Indio, evita el exceso.